Hola, acá estamos con Indira, que es de ¿qué grado, Indira? Tercero B. Indira recién devolvió un libro que dice que le gustó mucho. Indira, ¿nos podés contar cómo se llama ese libro? Alinal y Haroldo. ¿Y qué tipo de libro es? ¿Es un cuento, un libro sobre animales? Es un libro que se trata de dos amigos y con un abuelo hechicero y a la hija, la nieta es hechicera también, con un gato y una escoba. Bueno, yo acá no lo dijo Indira, pero está en formato de historieta, más bien como de tira cómica y novela gráfica. ¿Es toda una historia, Indira, lo que va todo a lo Sí, largo? como una historieta, porque a mí me gustan mucho las historietas. ¿Y todo, todo, todo, todo, todo es una historia? ¿O son historias cortitas? Todo es una historia. Todo es una historia. Buenísimo.